Miguelina Laringuet. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cari. ¿Cómo andás? Y buen día a todos ahí en Radio Encuentro y también a la audiencia. Buenísimo. Y bueno, con alegría, ¿no? De que el caldero está ahí activo, a pleno, después de un tiempito de que estaba medio pausado. Está activando otra vez, Miguel. Sí, la verdad que la palabra es emocionada. Uh-huh. Porque haya vuelto a las pistas el caldero después del cierre y de todo lo que sucedió, que mucha gente de la comunidad lo sabe. Así que es un volver a comenzar con las artes escénicas, con el teatro, con la poesía, con la música, y bueno, en este caso con esta obra, Las Langostas, que es muy lindo lo que pasó porque es un joven de 21 años que es de oriundo de Viedma y que está estudiando en Buenos Aires teatro. Uh-huh. En la universidad pública, y parte de los talleres municipales desde muy niño. Ah, mira. O sea que lo has tenido de alumno, Miguel. Claro, pero sí, es una emoción muy grande. Ajá. Porque es su primera, como diríamos en el cine se dice ópera prima, bueno, en el teatro su primera obra donde dirige y donde también escribió, ¿no? Sí. Que a partir de una selección fueron seleccionados junto con el grupo de actrices y productora. En unas, ¿cómo diríamos?, jornadas o capacitaciones de dramaturgia de la dirección artística del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron seleccionados y se llaman incubadoras artísticas. Ajá. Y ahí en ese proceso, que duró varios meses, los acompañaron profesionales como dramaturgos, escritores y gente que está capacitada en esos lenguajes, para llevar a cabo lo que él había escrito. Y eso sigue en proceso. Ellos siguen en este proceso porque la obra va a haber 35, casi 40 minutos de trabajo en proceso, que tiene igual un inicio y un final, ¿no? Es que no se va a entender. Uh-huh. Y después ellos siguen. Y lo que hacen es recorrer pueblos. Ya estuvieron, por ejemplo, en Monte Grande, y reciben también las devoluciones de la gente, y en ese proceso de ida y vuelta con el público también van modificando. Eso también me parece tan interesante, ¿no? Porque no es que se encerraron, no sé, 5 meses o un año, a diferentes modos de poder realizar una obra, ¿no? Claro.